Voces y pensamientos. Reflexiones, comentarios, entrevistas en Tejiendo Ideas. Conociendo nuestra historia. El caminar de nuestros pueblos. Aprendiendo nuestra cultura. Tejiendo Ideas. Aquí en Voces y Pensamientos. Hola, ¿cómo están? Ya estamos en una emisión más de su programa cultural Tejiendo Ideas, un programa del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, transmitiendo desde la XRA Radio 1, 760 amplitud modulada del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, esperando que nos puedan acompañar durante estos 30 minutos y viendo temas en relación a nuestros pueblos indígenas. El tema que compartiré con ustedes el día de hoy es sobre los conocimientos y tradiciones del municipio de Tumbalá. Nuestro estado de Chiapas cuenta con una gran diversidad de etnias y grupos indígenas. La diversidad cultural hace que nuestro estado de Chiapas sea rico en cuanto a sus lenguas, sus tradiciones y costumbres. Y en especial hoy hablaremos sobre los choles, que son grupos ubicados en el norte de Chiapas, en los municipios de Tila, Palenque, Tumbalá, Salto de Agua y Sabanilla. La vida de los choles, como la de muchos pueblos indígenas, se rigen por un calendario agrícola religioso donde las fiestas y los ritos tienen un papel importante. La lengua chol pertenece a la familia mayense junto con el chontal de Tabasco. Esta información que les estaré compartiendo en el transcurso del programa las obtuve de un libro titulado Cerro de los Quetzales, una aproximación a la cultura chol, de Miguel Meneses López, en el cual nos habla la vida de los choles y en particular del municipio de Tumbalá. El pueblo de Tumbalá era un lugar de paso obligatorio en el camino de Ocosingo a Palenque y por lo tanto, a pesar de su extremo aislamiento, constituía un punto importante en varios sentidos, fundado desde los principios del siglo XVI. En la época de 1920 a 1946, Tumbalá era un pueblo importante, pues en el sistema de comunicaciones de la región era un punto intermediante en la recepción y transmisión de mensajes. Es así como han encontrado en los primeros años de la década de los 20 numerosos documentos que son escritos de mensajes telefónicos sobre asuntos militares provenientes en su mayoría de las fuerzas pinedistas. La línea de comunicación telefónica que había sido instalada por las grandes empresas cafetaleras eran de corto alcance y los mensajes debían ser tramitados varias veces hasta llegar a su destino. El hecho de que el municipio fuera uno de los principales lugares de producción de café en el norte de Chiapas permitió que en sus archivos quedaran registrada con precisión extraordinaria la presencia de grandes empresas cafetaleras. Tumbalá es uno de los municipios choles que mantiene con mayor fortaleza sus rasgos culturales que le han dado cohesión e identidad que lo caracterizan. Ha sabido conservar elementos importantes como la tradición oral, la cual transmite conocimientos y creencias, historias del pueblo chol y leyendas, mitos, música, danza y ceremonias tradicionales. El maíz y el frijol es sembrado principalmente por atender a sus necesidades de autoconsumo. Cultivaban lo necesario para pasar el año. En el año de 1940, después que se repartieron las grandes fincas, aumentó el cultivo de café, extendiéndose por todo el municipio de Tumbalá. Y en general, la región chol fue muy importante por la producción cafetalera, ya que fue uno de los primeros municipios de Chiapas que exportó café a otros países. Todos los pueblos se caracterizan por la conservación de determinadas costumbres y tradiciones, Tumbalá es uno de estos pueblos que, a pesar de los cambios que han sufrido, guarda su riqueza cultural, la forma de pensar de su gente, en su religión y en su organización de trabajo. Aunque podemos observar cómo los viejitos, conocidos como los tatuches, con la idea de que no pierdan las cosas que aprendieron de sus antepasados, llevan a cabo actividades religiosas. Los tatuches son los ancianos sabios y personas a los que los jóvenes acuden cuando tienen un problema o quieren saber algo sobre su pasado. También son ellos los que poseen los cargos religiosos. Los campesinos acuden con los tatuches para pedirles que les enciendan sus velas por sus cultivos, cosechas y animales de la gente de su pueblo. Además, las fiestas ya no se celebran como antes, ya que la gente no participa con el mismo entusiasmo que anteriormente. Ahora vamos a escuchar cuáles son los principales cargos que cuenta la comunidad. Los principales cargos religiosos de los choles llevan un orden de importancia y la gran mayoría tienen una duración de un año. Primeramente se comienza siendo capitán de la iglesia. Después de ser capitán, se pasa a ser un ajcal, que es la persona encargada de vigilar el orden en la iglesia y cuidar a los niños en la escuela. Después de ser un ajcal, pasa a ser un policía rural. Terminando el cargo de policía rural, se le nombra motioma, que es el que queda como servidor de la iglesia y es respetado como anciano principal. Después de ser un motioma, se pasa a ser un tatuch, el encargado más importante dentro de la iglesia. Se encarga de ayudar a los prójimos, rogando por ellos ante las divinidades. Esta es la organización que tenían antes, ya que ahora han habido cambios y algunos ya se están perdiendo. Es importante que se sigan conservando estos conocimientos, ya que es parte de la identidad de un municipio y que nos hace diferente a los otros municipios. Es así como llegamos al primer corte de nuestro programa cultural Tejiendo Ideas. Y recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a los teléfonos del CELALI, que es 67-894-94. Y los dejamos con una pieza musical chol y en un momento regresamos. No le cambien. Ya estamos de regreso aquí en su programa cultural Tejiendo Ideas, un programa del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas. Continuamos. Como les venía comentando sobre los conocimientos y tradiciones del municipio de Tumbalá, ahora les voy a mencionar ¿cuáles son las principales danzas que realiza el municipio de Tumbalá? Los choles cuentan con una rica y variedad cultural. Sus fiestas son para ellos el encuentro con este pasado, un pasado muy interesante en el que los abuelos y padres se reúnen para hacer sus fiestas. Por ejemplo, las danzas forman parte de las fiestas y de este pasado, que como pueblo unido no quieren que se pierda. La danza que aún ejecutan en Tumbalá y que muchos tienen que ver con el origen de este pueblo chol, que es la danza del tigre, que tiene su origen en la veneración por este animal en la región chol, ya que en algunos lugares como Mariscal Subicuski, en las partes montañosas, anteriormente existían algunas especies de tigre, como el tigre colorado o Chakbajlum, panteras negras o el Ikbolay, y el jaguar o Kumbolay. En un tiempo, la gente del lugar se dedicaba a la caza de este animal. La danza del tigre se baila durante 6 días en las fiestas del carnaval, que es del 2 al 8 de febrero. En la ejecución de esta danza se utilizan los siguientes instrumentos musicales, como la guitarra, un violín, el tambor, flauta de carrizo y una concha de tortuga. La danza es integrada por 21 participantes, entre las cuales 5 hombres se disfrazan de mujer con el traje regional, que consiste una blusa de manta bordado con hilo de estambres de varios colores y una magua de algodón de color azul oscuro, y 5 hombres acompañantes de las mujeres con sus sombreros adornados con listones, utilizando su traje regional, que consiste en un pantalón corto y camisa de manta de manga larga, y 5 disfrazados de tigre, llevando la piel de este animal en la espalda y sus sonajas, con las que siguen el ritmo de la música, y 6 músicos, cada uno con sus instrumentos. Aparte de la danza del tigre, existe también la danza de las mujeres, que consiste en un conjunto de danzantes que participan en todas las fiestas, pero ahora que solo danzan el día de la Candelaria, que es del 26 al 30 de enero, integrada por 10 personas. 5 de ellos se disfrazan de mujeres portando la vestimenta tradicional y los otros 5 haciendo el papel acompañante de las mujeres. Y tomando en cuenta los músicos, que son parte fundamental de la danza, y la danza del torito, que se celebra en la noche del 24 de diciembre, en el cual son 6 los toritos fabricados de cera con 10 centímetros de altura aproximadamente. Durante la danza de torito ejecutan música regional con guitarras, violín, tambor, flauta y concha de tortuga. Estas son las danzas que se tratan de conservar, que se bailan durante las fiestas principales del pueblo de Tumbalá. Estas danzas los identifican con el resto del pueblo chol, pues son parte de sus orígenes. Hablando de las ceremonias, existe uno que poco lo llevan a cabo, que es la realización de la fiesta en el interior del troje de maíz, que es donde colocan las mazorcas por algunos animales. Realizan una pequeña ceremonia o fiesta en su nombre. Primeramente se suben sobre el maíz en el suelo y los pollos que se comerán ahí mismo lo despluman y lo destazan. Cuando está hirviendo y sube la espuma, se saca un poco para echarle sobre el maíz. Y en las 4 esquinas de la casa del maíz, donde está su fortaleza, y posteriormente en las 4 esquinas del solar o terreno. Esta pequeña ceremonia tiene un gran sentido, ya que contienen toda la sabiduría, una filosofía donde el hombre respeta a la naturaleza, para que él sea respetada también. De igual manera, existen muchos conocimientos que se están perdiendo y es importante recuperarlas y enseñarles a los jóvenes a que sigan conservando estos conocimientos, ya que ellos son los futuros poseedores de estos conocimientos y responsables de la continuidad de ello. Es muy bonito conocer estos conocimientos y tradiciones de los municipios que cuentan nuestro estado de Chiapas, ya que cada uno de ellos son muy especiales y es muy importante que los conozcamos. Y también, ¿por qué no?, conocer un poco más aquí de San Cristóbal de las Casas, que es muy rico en tanto sus costumbres y tradiciones. Es así como llegamos al final de nuestro programa cultural Tejiendo Ideas, no sin antes agradecer por su sintonía y esperando que le haya sido interesante el tema del día de hoy sobre los conocimientos y tradiciones del municipio de Tumbalá. Y nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora de 4 a 4:30 de la tarde por esta misma estación, por la XRA Radio 1, 760 amplitud modulada del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Y también pueden visitar nuestras oficinas del CELALI ubicadas en la Prolongación Insurgentes número 156, barrio de María Auxiliadora. Y los dejamos con una pieza tradicional, Chot, y hasta la próxima. Programa del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena. Todos los sábados a las 4 de la tarde por la XERA Radio 1 760 de amplitud modulada. CELALA, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Tejiendo ideas en Voces y Pensamientos. Una producción del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas.